Hola, soy Chinoski Arechana, activista sonoro y explorador electrónico. Pertenezco a varios colectivos, entre ellos El Sueño de Tesla, asociación cultural que nos dedicamos principalmente a tratar el tema de la escucha. También durante esta última década he colaborado con La Casa Invisible, concretamente creando y siendo miembro activo de su Media Lab Invisible. Y últimamente pertenezco al colectivo Transdisciplina. Estos tres colectivos están ubicados en la ciudad de Málaga, en el sur de Europa. Me pedís que os recomiendo una escucha. Cualquiera de los trabajos de Atilo Doreste, un artista sonoro, performista y profesor canario, muy prolífico y que utiliza todos los recursos y todas las técnicas de grabación para sus piezas. Así que podéis buscar en la red Atilo Doreste, vais a disfrutar con su escucha. El ruido es el mensaje. Pero con auriculares. mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares.